Bien, al hablar del Templo de Jerusalén, hemos advertido que era copia de un ejemplar cercano a Dios y no trazado por mano de hombre. En definitiva, este templo era Cristo. Y con esto damos un paso más. Era Cristo. Cristo, como Él mismo nos lo enseña en el Evangelio, templo vivo, es el nuevo templo de Jerusalén, Él, y nuevo resume el universo Cristo, resume el orden sensitivo, racional y sobrenatural. Todo está en Cristo, podríamos decir. Tiene los tres recintos. El primero de ellos, el que durante los días de su vida mortal vieron, palparon y oyeron sus contemporáneos, es decir, cuanto de Jesús podían percibir los sentidos de los hombres, su cuerpo, su lenguaje. Tal era el primer recinto de aquel templo, ¿no? O sea, todo el aspecto sensible se podía encontrar en Cristo ya. El primer recinto. En el segundo, su alma espiritual, hasta donde podían penetrarla la humana inteligencia, comprendiéndose fácilmente la superioridad de aquel espíritu respecto del de todos, ¿no? Pero también el alma de Cristo era captable racionalmente, todo ese segundo ámbito también estaba en Cristo, invisible pero real. La gente podía entender que era un alma superior, digamos, su altura, su profundidad, su perspicacia, su energía, tan mayores, todo lo que un alma puede tener de admirable y amable, pero estaba el alma de Cristo, o sea, ese segundo recinto del templo y del universo se encontraban también encarnados, por así decirlo, no encarnados, digamos, animados en Cristo. Pero en el tercer recinto, en el Sancta Sanctorum, en el Santo de los Santos, es decir, en la unión de aquel hombre con el Verbo con mayúscula, con Dios, es decir, en el misterio de su divinidad, era ya imposible que penetrase los sentidos más agudos y la mera razón humana, por clarividente que fuera. Tal era la importancia que Jesús daba a que de este modo fuese entendido, que así lo declaró él mismo solemnemente cuando preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Notemos bien esta palabra, ¿no? ¿Quién dicen los hombres? ¿Qué quiere decir los hombres? Es decir, lo que quiso decir Jesús es: ¿por qué me tienen los hombres, los que no son más que hombres, los que no viven más que la vida natural, los que nada conocen si no es por los sentidos y la razón? ¿Por quién me tienen? ¿Qué sé yo, soy como cualquier otro, soy un tipo raro? ¿Por quién me tienen? Los que usan solamente los sentidos y la razón, los dos primeros órganos, ¿no es cierto? Que me ven por lo físico y por lo intelectual, por lo racional, inteligente. ¿Qué piensan los hombres? Y habiéndole respondido los discípulos que unos le tenían por Juan Bautista, otros por Elías o Jeremías, como que vieron redivivos, digamos así, o alguno de los profetas, es decir, que lo creían, sí, un hombre extraordinario, revestido de poder, y aún de santidad, pero hombre al fin y nada más que hombre, porque le dijeron eso, unos piensan que eres tal y cual o cual, una persona, un ser humano cualquiera, aunque sea importante, vuelve a preguntarle a Jesús. Y vosotros, es decir, vosotros a quienes yo os he escogido de entre los hombres para que entendáis más que ellos y viváis en una región más alta, más sublime, ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro, primer testigo y primer confesor de la fe, cabeza de todos los fieles y doctor universal, dijo: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esto está en Mateo 16, 15, 16. Es decir, tú eres el Mesías prometido a nuestros padres, el Verbo engendrado antes de todo tiempo y que ha descendido en el tiempo a la tierra para darnos la vida eterna. Es decir, esto solo lo pudo ver los ojos de la fe, lo pudieron ver los ojos de la fe. A los demás entraron, ¿no?, en los dos ámbitos anteriores, el cuerpo de Cristo y en el alma de Cristo, pudieron entrar muchas personas, pero en este último ámbito, para entrar, tú eres el Hijo de Dios vivo, era la fe necesaria, faltaban los ojos de la fe. Y Pedro entonces muestra que Dios le ha dado esa fe. Aquí tenemos la fe enseñando el apóstol lo que la razón al apóstol lo que la razón no había descubierto a los demás. La fe mostrándole todo el interior del misterio de Cristo, todo el interior, el fondo íntimo del misterio. Por eso Cristo se mostró tan contento, como decíamos al comienzo, a Cristo le encantaba la fe, ¿no? Lo enajenaba la fe, lo enloquecía, le encantaba ver la fe en alguien, ¿no? Quedó tan contento de esta confesión de fe y le dijo bienaventurado, ¿eh? Que era una frase que él usaba solamente en algunas circunstancias. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo ha revelado eso la carne ni la sangre, es decir, ningún hombre ni nada humano, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. Así concluye este textito tan importante para entender, me parece, lo que es la fe, ¿no? Queda claro los tres ámbitos de la fe, ¿no? Todos entraron en los dos primeros ámbitos, pero en el tercero era necesario algo que le dio, que dio Dios. No te lo ha revelado, sino mi Padre. O sea, esa fe se la ha dado de lo alto Dios. No es fruto de esfuerzo de Él, no es fruto de inteligencia brillante de Él, no. Pedro era un hombre simplón, no era una persona intelectual ni nada, pero el Padre le había revelado que era el Hijo de Dios vivo. Eso solamente por eso podía acceder solamente mediante la fe. Bueno, creo que así vamos comprendiendo un poco mejor lo que es la fe. Un divino coronamiento de nuestra inteligencia. Una coronación de nuestra inteligencia, una diadema de luz celestial que nos penetra o nos cubre. Un maravilloso auxilio a nuestra pobreza intelectual, que es tan estrecha. Una inmensa extensión de las fronteras de nuestro espíritu. Una energía sobrehumana añadida a nuestras potencias naturales. Una especie de ampliación de nuestra comprensión a espacios superiores, totalmente divinos. Por la fe se colma toda la proporción que cabe entre nuestra mente y la vida íntima de Dios. Ella nos hace realmente partícipes del conocimiento esencial que Dios tiene de sí mismo. Que Dios tiene de sí mismo. Dios comunica, rebalsa ese conocimiento que Dios se autoconoce y eso lo rebalsa y eso es la fe para nosotros. Lo que llega a nosotros, ese rebalse de Dios. Ella es la clave, el vínculo y el órgano de nuestra conversación inmediata con la Santísima Trinidad, de nuestra familiaridad con la Trinidad. Pasemos a un tercer punto que tiene su interés, me parece, la fe, que viene a ser el órgano con que percibimos a Dios. Es a un mismo tiempo, es una y múltiple. Es decir, que en su trascendente identidad abraza de modo supereminente los diversos medios de percepción que Dios nos ha dado, es decir, los diversos sentidos internos y externos. Así como tenemos cinco sentidos, ¿no?, corporales, la vista, oído, olfato, gusto y tacto, estos cinco sentidos corporales se adquieren nuevos cinco sentidos, pero espirituales, vamos a decir, ojos espirituales, oídos espirituales, gusto espiritual, sabor, etc. Esto es lo que vamos a ver. Cómo hay una especie de, ¿cómo se podría decir?, transfusión de sangre, ¿eh? Transfusión de la fe que toma los. Como si nuestra alma tuviera sentidos, ¿entienden? Ojos espirituales, visiones, oídos espirituales. La fe nos abre esto a este nivel superior, que no se contenta con lo meramente humano, con esas personas que están pasando por ahí, yo la estoy viendo ahora, sino que esos ojos son miopes comparados con estos ojos de la fe. Esto es lo que quiero decir. Y esto lo han tratado los padres de la Iglesia. Así la fe, ellos hablan de la fe, cuando hablan de la fe, hablan del oído espiritual que Dios nos confiere, comparan la fe con un oído espiritual, o sea, escuchamos los misterios de Dios con una percepción ahora nueva, superior, sobrenatural, por el cual podemos escuchar desde la tierra los secretos del cielo. Un oído que oye no solamente la palabra de Dios, creadora y rectora del mundo, y aún la que cree y rige a la Iglesia, sino la palabra misma, palabra increada y esencial, a Dios directamente, podríamos decir. A Dios directamente, aquella palabra con que Dios se nombra a sí mismo y se expresa en su lengua infinita, lo cual equivale a decir nada menos que por la fe, cada cristiano se erige en testigo de la inenarrable generación del Verbo, oye la generación del Verbo de alguna manera, los oídos, poder poner los oídos al servicio de Dios, los oídos del alma, hay oídos del alma, hay gente que tiene embotada esos oídos porque no tiene fe precisamente. Cuando uno tiene fe, tiene oídos del alma, oye cosas que los demás no oyen. Es también la fe ojos, también la fe suple la visión humana, que ven la purísima y viva luz de Dios, que Dios envía junto con la palabra que dirige a sus oídos, porque, como dice San Pablo, la fe nos llega por el oído. La fe nos entra por el oído, y oímos algo y luego esa fe, hay un oído interior que recibe eso en el alma, ¿no es cierto? Bueno, entonces también Dios envía junto con la palabra que dirige a los oídos, dirige también ojos. La fe no solo vive en una región sonora, sino también en una región esplendorosa, de luz, de mirada. Y si bien no nos la muestra tal como es el cielo, ni tal como solo puede verla la criatura con la luz de la gloria, cuando está en el cielo, ha triunfado, nos habilita para merecer verla al menos, y aún nos deja vislumbrar sus albores. La fe es como una ojos que empiezan a ver, ojos que eran ciegos para ese mundo sobrenatural, y empiezan, vieron, como un ciego, como ese del Evangelio que empezó a ver, ve hombres como árboles, decía al principio, como bloques, y cada vez ve más. La fe es eso, ¿no? Son como ojos que comienzan a abrirse a esa realidad sobrenatural que el hombre humanamente, naturalmente, no llegaría jamás a conocer. Nos habilita para merecer ver a Dios plenamente y aún nos deja vislumbrar sus albores. Con lo cual, no se ha de entender que la razón sea como el crepúsculo matutino de la fe, a la manera que la inteligencia del niño lo es, de la del hombre maduro, pues entre la razón más aventajada y la fe más incipiente medio un abismo que solo por el omnipotente amor de Dios podemos salvar. La luz, sin duda, la razón sin duda es luz, claro, como lo es la fe, pero cada cual procede de distinto foco. La luz del natural es de la razón humana, en cambio la otra viene de Dios, un foco diverso. Pueden ciertamente sucederse, trabarse, pero jamás de la razón se engendra la fe. O sea, no es que uno a fuerza de estudiar, taca, te adquiere la fe. No es una conquista humana, lo reiteramos, sino es un don de Dios. Pero entonces aquí tenemos ojos nuevos, verdaderamente, ojos nuevos. La luz, ¿no? Dios como luz. Lo contrario sucede entonces entre la luz, entre la fe y la luz de la gloria, eso sí, ¿no? Que no son dos entidades diversas, sino dos estadios distintos. La fe se convierte en visión, qué lindo, el cielo será visión de Dios. La fe va a ser visión pura, ¿no? Acá son ojos todavía miopes, para esa realidad, pero algo ven, la fe nos permite entrever algo. Hasta que el cielo va a ser, nos operan de catarata, los que han tenido eso saben lo que es, disminuye la vista y tácate la luz brillante y radiante. Pero esos ojos empiezan en la tierra, ¿entienden? Se empieza a vislumbrar a Dios por la fe. Así que ojos del alma, podríamos decir, como decíamos, oídos del alma. Hay ojos del alma también que permiten prever, ver, o ver previamente al Dios que veremos con su gracia de toda la eternidad. No son dos entidades diversas las que vemos, son dos estados distintos de una misma entidad, son dos grados, como dos horas de un único día. La fe es como la madrugada de la gloria. La gloria es el mediodía de la fe, pero hay una cierta continuidad ya entre la fe y la visión. Por eso se compara la fe con ojos, Estamos hablando de eso, cómo se aplica a los cinco sentidos naturales que Dios nos dio a los cinco sentidos espirituales. Una linda idea que tienen los padres de la Iglesia, que me parece que enriquece y dan vitalidad a este don maravilloso de la fe. Sin duda, con los ojos y los oídos de la fe percibimos ya lo que el Verbo nos dice, o sea, lo que nos revela, lo que nos muestra, descorriendo el velo que totalmente lo cubría a Dios, porque Dios, de eso no sabíamos nada, antes que tuviéramos esos ojos y esos oídos, no sabíamos nada, pero no lo percibimos con claridad, no lo oímos con toda claridad. Hay sombras todavía, sombras no procedentes, entiéndase bien, de la verdad dogmática, que como palabra de Dios es todo luz en sí mismo, sino de la oscuridad de nuestro presente estado, de nuestra debilidad intelectual y mental, del lugar tenebroso que nos rodea, y juntamente de la flaqueza de nuestra vida interior, que si bien dotada de vigor divino por la fe, es al cabo, mientras estamos en la tierra débil, como la pupila de un chico pequeñito. El niño pequeñito no ve tanto como el adulto, pero de todos modos, por densas que sean esas sombras, por disminuidos que sean esos ojos, no son oscuridad nocturna, ni van creciendo sucesivamente como las de la noche, sino al contrario, se van disipando cada vez más y más. Y de ellas fue escrito este texto tan lindo del libro de los Proverbios 4:18, donde leemos: la senda de los justos es como una luz brillante que va en aumento y crece hasta el mediodía, o sea, hasta la luz fuerte del mediodía. Eso es la fe, que va creciendo como la luz fuerte del mediodía, hasta que por fin es la fe ya que tiene el ángel, la fe ya que tiene el salvado. Lo mismo enseña San Pablo en sus epístolas, al repetirnos que el Evangelio, la palabra de Dios, la obra de Cristo, es una verdadera iluminación. Se compara a eso, iluminar, lumen gentium, la luz de las naciones. Se compara a Cristo con la luz. Estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Si el sentido, ese carnal que tenemos de la luz, de la vista, ahora hablamos de una luz espiritual, de una visión espiritual, de una nueva visión sobrenatural, superior, ¿no? Y así entonces San Pablo dice: luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, luz que nos da el conocimiento de la gloria de Dios, según que ella resplandece en Jesucristo, dice en 2 Corintios 4:4, luz que engendra la vida y la inmortalidad. Y por eso también los antiguos padres llamaban luz o iluminación al sacramento del bautismo. Qué lindo nombre. Dice: voy a recibir la luz, decían los antiguos, para decir el bautismo. O la iluminación, fotismos en griego, quiere decir iluminación. Fos quiere decir luz, de ahí viene la palabra fotografía, muchas palabras de español que vienen del griego, ¿no? Fos es luz. Y fotismos es iluminación, es la acción que produce la luz, iluminar. Entonces llamaban al bautismo iluminación, porque uno adquiría ojos nuevos, los ojos de la fe. Ojos nuevos que no tenía antes, digamos así, ¿no es cierto? Un sacramento de bautismo por cuya virtud Dios se complace en crear en nosotros estos ojos iluminados del corazón, como dice también San Pablo, ojos iluminados del corazón, ojos iluminados. Como si antes hubieran estado entenebrecidos, y lo estaban, para esas realidades sobrenaturales, ahora han sido iluminados, el bautismo lo ha dado, porque el bautismo hace pasar a la fe, ¿no? Y a la gracia, que nos hacen aptos para contemplar las maravillas del orden sobrenatural. Con igual fundamento podemos decir que, de la fe, que es tacto. Vamos a pasar a otro sentido. Decíamos que los cinco sentidos naturales se elevan al orden sobrenatural. Hemos visto la vista, el oído, tacto también. ¿Por qué dirán ustedes la fe es tacto? ¿Qué tiene que ver la fe con tocar? Manos que toman y retienen. Dice San Juan en su primera epístola, 1 Juan 1:1, al comenzar su primera epístola tan linda, comienza con esta frase preciosa: lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos oyeron, lo que nuestras manos tocaron del Verbo de la vida, dice San Juan, qué lindo, ¿eh? Las manos de los apóstoles tocaron del Verbo, no se toca el Verbo, tocaron a Jesús, pero sabiendo por la fe que era el Verbo. Lo que hemos tocado, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado, eso es lo que os anunciamos, dice San Pablo, San Juan. Lo que hemos tocado. O sea, hay un tacto espiritual, la fe produce una especie de tacto espiritual. Y en una cierta ocasión, como recordarán ustedes, que una mujer lo tocó en medio de la multitud que lo apretujaba por todos lados, dijo Jesús en cierta ocasión, refiriéndose a una mujer que lo había precisamente tocado, dice, alguien me ha tocado, dijo. Todos se extrañaron, se lo estaban apretando a Cristo, empujando acá para allá. Alguien me ha tocado, te tocaron muchos. No, lo tocaron muchos, pero uno solo lo tocó con las manos de la fe. Tacto sobrenatural. No es lo mismo que el tacto natural. Tacto sobrenatural. Alguien me ha tocado, dijo Jesús. Una mujer que le había expresado su confianza de ser curada. Alguien me ha tocado. O sea, tacto espiritual. Mirada de parte de Dios, la fe es el acto con que el Señor toma posesión de nuestro entendimiento y considerada como acto nuestro, es el modo como palpamos cuanto aquí nos es dado alcanzar acerca de Dios, de su naturaleza, de sus perfecciones y de sus dones, con el fin de hacerlo todo legítima y completamente nuestro. Tocamos, hay un tacto, la fe es un tacto, tocamos. Sin duda San Pablo expresaba su ansia de alcanzar la visión intuitiva de Dios cuando decía, no que lo haya logrado ya todo ni llegado a la perfección, pero yo sigo mi carrera por ver si alcanzo aquello para lo cual fui destinado por Jesucristo, dice. Ciertamente la fe contiene todo un mundo de principios, ahí están todos los exordios de Dios, o sea, como dice la Escritura, los comienzos de sus vías, ahí están las raíces de todas las cosas, prendidas eternamente en el recóndito seno de la divinidad y enviando su savia inagotable a todo lo que vive. Dice San Pablo, los que tenemos un mismo espíritu, no ponemos la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son transitorias, mas las que no se ven son eternas. Así que hemos visto ya cómo la fe es comparable a los ojos que ven, a los oídos que oyen, a las manos que tocan. Y ahora agreguemos otro aspecto al gusto, la boca, otro de los sentidos humanos, refiriéndose a la cual dijo Dios a David, abre tu boca y yo te saciaré. Boca que no solo come a Dios en la Eucaristía, sino que lo paladea. Porque eso es lo más importante, el paladear a Dios. No lo más importante, pero muy importante. Una cosa es comer, como un animal puede comer un pedazo de carne, y otra cosa es comer la hostia, comer a Cristo. Hay que paladearlo también, saborearlo. Es muy linda esta idea, ¿no? El sabor. La fe es un acto de sabor, un acto sabroso. Debe ser, con el tiempo, irse haciendo más sabrosa. Saborear, gustar, paladear la fe. La fe es un paladeo del Espíritu. Y por eso también asume la fe este cuarto sentido. Nadie ignora la incomparable elocuencia, la fortaleza indomable, la eficacia transformadora de las palabras cuando están inspiradas por la fe. Un sacerdote que habla con fe, por ejemplo, eso se comunica muchísimo más que uno que repite unas palabras del catecismo. ¿Quién es Dios? ¿Es el más excelente? Eso no es paladear, eso no es saborear. Esas palabras no han sido saboreadas, solo valen las palabras que primero han sido saboreadas. Para hablar con eficacia hay que saborear lo que uno va a decir. Y entonces la fe sería un saboreo, o sea, una asunción de nuestro sentido del sabor. La palabra sabor viene sapiencia, la palabra sapiencia viene de sapere, en latín sabiduría, saborear, sapere es saborear, gustar, sapiencia, no es lo mismo sabiduría que conocimiento, no es lo mismo. Conocimiento es saber una cosa, repetirla, pero la sabiduría es gustarla y paladearla, es otra cosa, todos entendemos la diferencia entre una y otra cosa. Ese es el alma del ministerio apostólico, para el sacerdote es fundamental saber saborear. Si no, no va a comunicar nada, no tiene sabor su palabra, no tiene gusto, no hay paladeo allí. La palabra divina es manjar. Y de hecho en el Evangelio la llama Jesús comida y bebida, banquete en que Dios mismo es el manjar, y convidados todos los creyentes. Por consiguiente, el acto de fe es una verdadera manducación, y por la fe comulgamos realmente a Dios. Por eso Santo Tomás enseña que la fe es una incoación de la vida eterna en nosotros. Una incoación es un comienzo, ya es un preludio, un prólogo de la vida eterna en nosotros. Tan perfecta es esta unión que hacen posibles, que hacen posible los sentidos espirituales, que podríamos llamar, ¿no es cierto?, así como cinco sentidos corporales, cinco sentidos espirituales, y modo recorriendo, que el mismo Dios la ha comparado con verdaderas nupcias, y con eso pasamos a otro nivel, ¿no es cierto? Dios ha comparado la fe con un matrimonio. Ojo con esto, ¿eh? O sea, quitemos este aspecto demasiado cerebral que damos a nuestra fe. ¿Qué es fe? Creerlo, saber las preguntas del catecismo, ¿no? No, la fe es un matrimonio, es algo maravilloso. Es un matrimonio espiritual entre el alma y Dios, entre cada persona y Dios. Entonces, Dios lo ha comparado con nupcias. Fíjese si no lo que dice Dios por medio de Oseas, en el capítulo 2, 19. Oseas dice, Dios le dice a través de Oseas, te desposaré conmigo mediante la fe. Dice Oseas al alma fiel, te desposaré conmigo mediante la fe. Más claro no puede ser. Así que la fe no es simplemente una rendición, digamos, de la inteligencia ante la verdad divina, que lo es, sino es un acto de enamoramiento. Debe haber una cuota de enamoramiento en la fe también. Y en efecto, por su verbo se desposa Dios con las almas. El esposo no es otro que Cristo, quien nos eleva a su tálamo en nombre de su Padre y en la virtud unitiva del Espíritu Santo. Cristo es verdaderamente el esposo del cantar. Recuerden el Cantar de los Cantares, un libro todo amatorio, que hay que entenderlo del orden sobrenatural, no es del amatorio barato, sino de los amores divinos. El esposo, el amado, es Dios, y el alma es la que lo busca por la noche, ya todo lo que dice el Cantar de los Cantares, el libro más erótico, pero en el sentido más heroico, más lindo de la palabra erótico, de amor, del amor divino humano, ¿no? El hijo cuyas bodas celebró el Padre. El Padre celebra las bodas de su Hijo, eso es la fe. Y que Mateo nos da como símil de lo que acontece en el reino de los cielos. En el Apocalipsis, no en vano San Juan habla en el Apocalipsis de las bodas del Cordero. 19:7 Apocalipsis, ¿no? Las bodas del Cordero. O sea, el cielo es como unas bodas permanentes del Cordero. La visión beatífica es la consumación de estas bodas. Pero la fe es el desposorio, y desde el instante de formarse este sagrado vínculo conyugal, no solamente el esposo pertenece a la esposa, sino que en ella está, en ella mora, en ella vive, pues como dice San Pablo, por la fe habita Cristo en nuestros corazones, por la fe. Así pues la fe nos diviniza, erigiéndonos en otros tantos Cristos. Porque ¿quién es Cristo? Pues es una humanidad quien el Verbo posee. ¿Y quién es el creyente? Cuando su fe es viva y plena, es un hombre a quien el Verbo posee. Se comprende así cómo siendo el alma una sustancia simple y la fe una virtud única, puede esta obrar en aquella por los varios modos de divina percepción que hemos tratado de ir enumerando. En efecto, gracias a la fe, el alma toda es ojos, el alma toda es oídos, y es manos, y es boca hambrienta. Y con esto terminamos este punto. Después de haber dicho esto, digamos que nos impresiona pensar en el lastimoso estado de los que no han recibido la fe y mucho más de los insensatos que se precian de haberla desterrado de sus almas. porque esto equivale a jactarse no solo de ser culpables, sino además de haber sido estúpidos, destronados, mutilados, divorciados, decapitados, han perdido la cabeza, que es Cristo, y deshechos en el orden del conocimiento de las cosas celestiales, reducidos al estado puramente natural, una caída súbita, de lo sobrenatural a lo puramente natural. Como también de estar incomunicados con Dios y de haberse declarado extranjeros de la patria eterna. Insensatez, por cierto, más inconcebible que la que hubiera sido la que lo que hubiera sido la de Nabucodonosor, si después de haber sido sometido a en bestia, como fue, nos cuenta el Antiguo Testamento, se hubiera gloriado de haber perdido el ser de hombre. Así son los que pierden la fe, se animalizan. Qué linda la expresión de no me acuerdo qué padre de la Iglesia, que dice que el ser humano está hecho para trascenderse. O se trasciende hacia arriba por la gracia, por la fe, por la gracia, por el orden sobrenatural, endiosándose, o se trasciende para abajo, o mejor habría que decir trasdesciende para abajo, haciéndose animal. No existe el hombre químicamente puro de que habló la Revolución Francesa, el hombre natural, puro, que se niega al orden sobrenatural. No, ese hombre no queda en puro hombre, se degrada, se animaliza. Por eso los padres de la Iglesia, cuando hablan de la parábola del hijo pródigo, y ven el chico que era hijo de un príncipe y le dice a su padre, dame la parte de mi herencia, y se va. ¿Y dónde acaba? Acaba gastando toda su plata con prostitución y todo. ¿Y dónde acaba? Cuidando cerdos, animalizándose. San Agustín lo dijo magníficamente. Dijo, el hombre ha sido hecho vertical, somos verticales. El animal es horizontal. Dios los hizo así para mostrar la diferencia. El hombre está hecho para elevarse al orden sobrenatural. El animal es de la tierra y es horizontal. Cuando muere desaparece, no queda nada, no hay alma animal, desaparece. En cambio el hombre no, el hombre ha sido hecho vertical, sursum corda, levantemos el corazón. El hombre de la modernidad quiere horizontalizarse y lo considera como un logro, pero se animaliza en el fondo. Hay dos palabras en griego, y no lo digo por prurito de hablar en palabras raras, exóticas, pero hay dos palabras casi idénticas en griego y que son lo contrario. Y los padres lo usaban mucho para hablar de lo que estoy acabo de decir. Theiosis, primera, la primera palabra. La otra, theriosis, casi igual, hay una R, una ro más. Theiosis significa, theos significa Dios. De ahí viene la palabra teología, teología, teodicea, etc. Teo. Y sis, la terminación sis significa movimiento hacia. Entonces theiosis significa movimiento hacia Dios. Y theriosis, una R más, una R, quiere decir lo contrario. Cer quiere decir bestia, animal. Y sis, movimiento hacia. Theriosis, movimiento hacia el animal, animalización. O sea, el hombre está hecho para divinizarse o para animalizarse. No, el hombre que quiere instalarse en lo puramente humano se degrada, no queda ahí. El hombre de la Revolución Francesa era eso, el hombre de Rousseau era eso, el hombre natural, naturalmente bueno, que decía Rousseau, ¿no? Sin el pecado original, el hombre así, el hombre, eso, déjenlo en paz. Dios existe, sí, porque la Revolución Francesa aceptó que Dios existía, era el supremo arquitecto, un Dios deísta, un Dios medio masónico, que está lejos, que nos hace, pero luego nos deja trabajar, no se mete en la historia, ¿no? Sino que entonces el hombre quedaba libre de Dios, liberado de Dios, y ya ahora podía gozar de la libertad que antes no tenía, ¿no? Esa fue un poco la gran experiencia de la modernidad, de crear el hombre de la inmanencia, el hombre que se instala en esa tierra como si fuera su patria definitiva. Inmanere significa permanecer en la tierra como si esta fuese su patria terminal, ¿no? Lo contrario, la trascendencia. Trans significa cruzar, transatlántico, cruzar el Atlántico. Trascendencia es la actitud de la persona que sabe que vive acá de paso, camino hacia la eternidad, que es lo que nos orienta a esta virtud de la que estamos hablando, de la fe. El hombre moderno no tiene fe. Entonces vive como un animalito, en realidad. Se cree muy, muy, muy maduro, muy adulto, pero es adúltero, en realidad. No es adulto. Como el hijo pródigo gastó su dinero en todas esas cosas y acabó envidiando a los cerdos, la comida de los cerdos, porque es casi menos que un animal. El animal por lo menos cumple la voluntad de Dios a su modo. En fin, esto es un paréntesis. Pero quería decir entonces que, qué linda me parece, por lo menos a mí, por lo menos me parece muy linda esta idea de la asunción de los cinco sentidos para y la tristeza que nos daba, estábamos diciendo, las personas que gozan de haber dejado de ser hombres llamados a divinizarse, no con la soberbia de la divinización de Prometeo, ¿no? De a fuerza de músculo, sino de gracia, obviamente, pero de divinizarnos, hacernos divinos, es decir, de la familia de Dios. Qué ridículo renunciar a eso, ¿no? Para tener estas libertades humanas en la tierra, etc., ¿no? Bueno, son dignos de compasión realmente, ¿no? Esta gente, y por eso tenemos que tratar de ganarlos para la fe, como si se hubiesen gloriado de haber perdido el ser de hombres, ¿no? Los locos suelen incurrir en esas extravagancias, pero al menos los locos no son culpables, sino solo dignos de compasión. En cambio, el hombre moderno llega a esto por un acto volitivo, un acto de la voluntad, expreso de la voluntad. Bien, un último aspecto, creo que es el último. Vamos a hablar de cómo esta gran virtud de la fe nos abre o nos descubre tres grandes espectáculos, digamos así. Que lo ven también las personas que no tienen fe, pero la ven hasta la periferia, hasta la superficie. El de las personas, el de las cosas y el de los acontecimientos. O sea, si yo tengo fe, yo veo las cosas con ojos diversos al que no la tiene. Yo entiendo los acontecimientos de forma diversa al que no tiene fe. Eso quiero decir las personas. Vamos a explanar esto y con esto creo que terminamos. Cada uno de esos aspectos que acabo de nombrar tiene también las tres zonas. ¿Se acuerdan de que hablamos al comienzo? Las tres zonas. Un atrio, decíamos, ¿no? Que libremente pueden recorrer nuestros sentidos, un santuario en donde nuestra razón puede entrar y un Sancta Sanctorum cuyas puertas solamente la fe nos puede abrir. Vamos a ver a qué nos referimos ahora. Lo primero que hay que mirar con ojo de fe es las personas. O sea, la mirada que yo tengo a mi madre, a mis amigos, a mis enemigos, qué sé yo, puede ser una mirada puramente humana o una mirada de fe. Hay dos miradas, son distintas, son parecidas en cierto modo, porque las dos tienen algo común, pero muy distintas por la capacidad de penetración que tienen. Mira, lo primero que hay que mirar con ojo de fe es las personas. Y ante todo las personas con mayúscula que integran la Trinidad, como es natural. La razón humana puede, sin salir de su órbita propia y sin recurrir a la fe, darnos acerca de Dios y de las divinas perfecciones, luces, no solo seguras, sino también magníficas, como las que nos han dado grandes filósofos de la antigüedad. Y aprovecha mucho a las personas espirituales ejercitar su mente en las preciosas disquisiciones de la teología natural, donde podrá encontrar fuentes vivas de oración, altos pensamientos, generosas aspiraciones, nobles propósitos, siquiera para desagraviar a Dios por tanta negación estúpida y tanta blasfemia como el racionalismo contemporáneo prodiga contra el Dios de la razón, después de haber crucificado al Dios de la fe. Pero no habremos de quedarnos en ese nivel, sino pasar adelante, levantando el vuelo sobre la nube luminosa de esos conceptos racionales hasta llegar al foco central de aquellos conceptos mismos, es decir, hasta lo que de sí propio nos ha enseñado Dios, hasta Cristo, Verbo eterno del Padre. En Él veremos bien a Dios, veremos en ese niñito todavía encerrado en las purísimas entrañas de María. A Dios veremos en ese pequeño a quien María envuelve en pañales y amamanta en su virginal pecho. A Dios veremos en ese adolescente que va creciendo en edad, en sabiduría y en gracia, mientras hace la vida común y trabaja para ganarse su sustento. A Dios veremos en ese varón de dolores que postrado en tierra llora, suda sangre, padece agonía. A Dios veremos en ese hombre maniatado, bofeteado, azotado, condenado por la plebe y por fin muriendo en la cruz, saturado de oprobios, etc. Todos los que allí presentes, los pastores, los magos, los asesinos de Jesús, Herodes, Pilatos, todos lo vieron, pero no con los ojos de la fe. Los ojos de la fe nos permiten taladrar las apariencias y llegar al fondo del misterio. Así que la fe nos sirve para penetrar en las personas, en este caso, en la persona de Dios, del Verbo encarnado. Lo veremos también bajo el velo de la Eucaristía. Sin fe no se puede. La Eucaristía, este es el sacramento de la fe, dice el sacerdote después de la consagración. El misterio de la fe, pura fe. Vemos una cosa, creemos en otra. Vemos un pedazo de pan y no creemos, y creemos que eso no es pan, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Es pura fe la Eucaristía. Entonces, la fe nos permite penetrar en las personas, en el Cristo Eucarístico, ¿no es cierto? Entender que ver, como decíamos, que los apóstoles que pudieron ver más, que dicen los hombres que soy yo, nosotros debemos decir, es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. La fe nos permite penetrar. Ejercitar nuestra fe también en la persona de la Santísima Virgen. Salterio divino, cántico, incomparable, evangelio vivo, como le llamaban los padres. Con ojo de fe miraremos igualmente a las personas, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Con ojo de fe miraremos a los pastores de la Iglesia, aunque a veces nos cueste mucho, a nuestros iguales, santos o pecadores, amigos o enemigos, no juzgando según la carne solamente, llegar al santo de los santos de aquella alma, a lo mejor pecadora, pero llamada a la salvación, a la visión de Dios, de aquella persona, a su centro sobrenatural, al precio de su vida, que es la sangre del Verbo. Todo esto nos permite la mirada de la fe cuando vemos a las personas humanas que caminan por la calle, que son nuestros parientes, pensar que este ha sido, Dios ha derramado su sangre por él, etc. Una visión muy distinta a la que tenemos con los puros ojos de la carne. Asimismo, la fe, además de las personas, que sería el plano con el cual puede ejercitarse todos los días de nuevo, tiene otro espectáculo y son las cosas, decíamos. Porque también las cosas tienen los tres recintos. Hay que penetrar en el Sancta Sanctorum, donde solo llega la fe. Porque también en los cuerpos está Dios presente. El Verbo al encarnarse quiso deificar las criaturas en cierta manera, o por lo menos ordenarlas al orden sobrenatural. Y así, la Iglesia siempre ha exaltado el valor de la materia. Templos, tabernáculos. Me causaba gracia cuando he leído en Gramsci una vez, leyendo las obras de él. Él era marxista, como saben ustedes, y él habla del materialismo, pero enseguida dice, cuidado, no el materialismo estúpido de muchos comunistas, decía él, que afirma que la materia, que viva la materia, y creen que la Iglesia católica es enemiga de la materia. Eso es un disparate. Porque si hay alguno que ha exaltado la materia, es la Iglesia católica. A mí me causó gracia el Alonel eso. ¿Por qué? Porque la Iglesia exalta cosas materiales, ¿no? De alguna manera, en las cuales que tienen contacto, relación con lo divino, con lo sobrenatural, ¿no? Entonces, los tabernáculos, los sagrarios son de materia, los vasos sagrados son de materia, el pan es materia, el vino es materia, ¿no? Y la Iglesia nada de esto lo ha acotado, digamos, ha agotado, lo ha agotado en la jurisdicción de los puros sentidos ni de la razón. Cuando ve que ese pan es usado para convertirse en cuerpo de Cristo y deja de ser pan, ¿no es cierto? O sea, la materia es muy importante en la Iglesia, y nuestro cuerpo es materia, y la Iglesia lo exalta, es templo del Espíritu Santo. O sea, una mirada de fe, aún en las cosas, cambia la mirada, ¿eh? Es mucho más penetrante, mucho más penetrante. Mirar, pues, las cosas con ojo de fe, e incluso el mundo físico. El mismo Cristo se sirvió de la naturaleza para enseñar su doctrina. De dicho mundo tomó casi todas las alegorías del Evangelio, todas las comparaciones, todas las parábolas, donde le oímos a sí propio llamarse luz, llamarse agua, llamarse piedra, camino, yo soy el camino, vid, flor, fruto, trigo, pan, vino, vestidura, casa, templo, sacramento, todos sacramentos de Cristo, podríamos decir. Nada ayudará más a los artistas que esta visión de fe. Por eso es grande cuando un artista santo, Frangeli, Beato Angelico, por ejemplo, ¿no? Cuando se junta la fe con el arte, se sale algo grandioso, porque hay ojos nuevos ahí, ¿eh? Hay ojos distintos. Esa fe es transfigurante de la materia, transfigura la materia y les abre el acceso a la belleza trascendente. Por eso es tan injustificable esa inquina que algunas personas presuntamente religiosas experimentan ante el orden artístico. Es una injuria al creador, en realidad. La fe es la mejor escala para subir al ideal artístico. Sin duda, el alma de Rafael se impregnaba de imágenes y de ideas admirables al pasear por las campiñas de Roma. Pero, ¿qué no habría en el alma de Francisco de Asís cuando impregnado del Espíritu de Cristo y encendido en el amor de Dios, conversaba con los pájaros, las flores, la hierba del campo y los arroyos? Finalmente, los ojos de la fe nos permiten acceder a la interioridad de los acontecimientos, digamos, las personas, las cosas, los acontecimientos también. Como toda persona y como toda cosa, así también cada acontecimiento tiene su atrio, su santuario y su santa santorum, su cuerpo, su alma y su espíritu. Su cuerpo, es decir, su forma exterior, lo que cae bajo el dominio de los sentidos, su alma, es decir, su causa racional, y finalmente su espíritu, que constituye, digámoslo así, su apertura al ámbito sobrenatural. A esta última referencia de cada acontecimiento hay que tratar de llegar. Y la fe es el ámbito, es, digamos, la que nos puede servir de guía. Ella sola es capaz de dar la verdadera más profunda inteligencia de los hechos, no apreciar los sucesos más que por las apariencias y como remolque de sus efectos sensibles, no considerando sino sus causas próximas y secundarias, es incapacitarse para entender las vías de Dios y por consiguiente es caminar a tientas, con evidente riesgo de errar el camino detrás de los hechos contingentes y variables producidos inmediatamente por la libertad del hombre. Están la ciencia, la sabiduría, la omnipotente sabiduría de Dios, está su infinito amor, en cuyo seno se engendra el grandioso y misericordioso designio de santificar y de unir a Cristo a todas las criaturas. Así vivió María Santísima los hechos de su vida, en medio de tantas tinieblas como tuvo que atravesar para cumplir su cargo de maternidad divina, sobre todo durante la pasión, jamás soltó de su mano la antorcha fulgurante de su fe, y de ahí su fortaleza al pie de la cruz. Por eso a mí no me gustan tanto esas imágenes, si bien son preciosas algunas desde el punto de vista estético, de la Virgen caída al pie de la cruz de dolor. Me gusta más verla de pie, como canta el himno: Stabat Mater Dolorosa, Iusta Crucem Lacrimosa. Estaba la madre de dolor, pero estar en latino significa solo estar, sino estar de pie, stare. Estar de pie, estaba de pie la madre dolorosa, ¿no? Porque ella era la corredentora, en cierta manera, era la que ayudó como nadie a Cristo a redimir al mundo. Y por eso la prefiero verla de pie. Digo, ella sufrió todo eso en la pasión, en su mano la antorcha de la fe. Las perfecciones de Dios son abismos, sus designios y caminos son tan insondables como su esencia, y de aquí la cantidad de veces que nos dejan atónitos por su manifiesta oposición a todas aquellas nuestras mezquinas previsiones y cortos juicios cuando contemplamos lo que va sucediendo. En ocasiones diríase que Dios se complace en desorientar nuestra inteligencia puramente humana, en desconcertarnos, en aún escandalizarnos. ¿Cuántas veces guarda obstinado silencio mientras nosotros tenemos por evidente que debería hablar y hablar de manera contundente, que lo entendiesen todos? ¿Cuántas otras parece dormido, como antaño en la barca, sin escuchar el clamor con que durante años y años le pedimos que aplaque la tormenta, que se muestre y que obre, qué severo y hasta qué duro nos parece verlo a veces con los que no perdonan fatigas por agradarle, y por el contrario, qué tolerante, qué indulgente con los que ni aun de él se acuerdan, qué insensible aparentemente a la traición de unos, a las blasfemias de otros, y ello no ya solo con los individuos, sino con las sociedades y hasta con la Iglesia misma de él tan amada. Ciertamente sabemos que así tiene anunciado que obrará y que aún el Evangelio nos dicta como deber el no prometernos otra cosa. Con todo, no hay forma de que nos habituemos a tantas aparentes contradicciones y cada vez que se producen, el espectáculo nos desconcierta. Solo la fe nos podrá devolvernos la paz, porque la ley solo ella nos da luz. Velad, nos dice San Pablo, estad firmes en la fe, fortes in fide. Linda la fórmula, ¿eh? Fortes in fide, fuertes en la fe. Trabajad varonilmente y alentaos más y más. Y Pedro, ahora por un poco de tiempo, si es menester, afligidos con diferentes pruebas, para que los quilates de vuestra fe sean hallados dignos de alabanza, gloria y honor en la vida manifiesta de Cristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien ahora sin verle, pero creyendo os regocijáis con júbilo indecible y rebosante de gloria, alcanzando la meta de vuestra fe, la salud de las almas. Y con esto demos por terminado esta primera conversación sobre la primera virtud teologal de la fe. Mañana hablaremos de la esperanza. Yo titulé, esto lo he dado hace bastante tiempo, no lo quise publicar, se va a publicar dentro de un tiempo, está más o menos en prensa, las tres virtudes teologales y las cuatro cardinales. Pero ahora me pidieron darla de nuevo en Buenos Aires, después de haberla dado hace 15 o 20 años, no sé cuánto, y la di de nuevo y la corregí un poco. Y la próxima, digo, de la esperanza, le puse otro título, así como esta le puse el umbral de la vida sobrenatural, la esperanza en un mundo que ha perdido la esperanza se va a llamar, porque después de hablar de la esperanza, voy a hablar de los pecados contra la esperanza y voy a decir que el mundo moderno se mueve en una profunda desesperanza, ¿no? Desesperación. Bueno, pero eso sería para mañana. Hoy entonces el tema terminado y gracias por la atención. Bueno, si hay alguna pregunta, este es el momento. Padre Alfredo, tal vez haya que esperar a mañana para la respuesta, pero me dice usted. Usted escribió sobre las tempestades que atravesó la Iglesia, hoy hizo una descripción del hombre moderno. ¿Podría decirnos algunas palabras sobre la expresión de Cristo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe sobre la tierra, para ponernos un poco en sintonía con los tiempos que vivimos y claro, demás? Claro, así se va. Entonces la frase parecería indicar que la fe se hará cada día más difícil. Esto es interesante saberlo, está muy bien. Gracias por la pregunta, inteligente y muy bien ubicada. Será cada vez más difícil. ¿Por qué? Yo pienso que los pasos, creo que ayer le hablaron algo de esto, Verdera, ¿no? Los pasos que está dando el mundo son evidentemente hacia una descristianización total. Pasos ya acelerados, porque no encuentra una resistencia. No encuentra resistencia. Ya buena parte, bueno, me animo a decirlo esto, porque ustedes son cristianos militantes, creo la mayoría, que los que están puestos para poner óbice a veces, ¿no? Pastores de la Iglesia, ¿no?, hablan de temas temporales nomás, ¿no? Hay que ser bueno con los demás, hay que trabajar, ser solidarios. Pero ¿quién habla de la fe, por ejemplo? Esto que estoy hablando, yo no es por gloriarme lo que estoy hablando, porque ustedes me lo pidieron que hablara, ¿no? Pero digo, a veces estos temas sobrenaturales casi hay como vergüenza de hablarlos, ¿no? Porque es como una burla en el mundo moderno todo eso. En México hace poco, un político, un candidato político, no me acuerdo, por nombrar a Dios, nombrarlo, fue condenado por multa o no sé si cárcel, pero multa al menos. O sea, digo, ya cada vez más el ser cristiano es delito, no es solamente algo bueno, ni malo, pero tolerable, ¿no? Malo e intolerable. El ser cristiano en su integridad es una cosa, digamos, terrible. Entonces, claro, mucha gente caduca ante eso. Con un mundo que va avanzando cada vez más, que tiene todas las llaves en su poder, que cada vez habla con más desfachatez, que la democracia esta moderna que conocemos es una democracia asesina, porque es una democracia que viene de la Revolución Francesa y que en realidad pone en cuestión toda verdad divina y humana. Algunos hablan, que la época de los reyes absolutistas, Carlos de Luis XIV, el Estado soy yo, decía qué sé yo cuánto. Bueno, francamente, Luis XIV al lado de Cristina Kirchner es un angelito, digamos. El poder que tiene una democracia actual es absoluto, puede cambiar todo el orden natural y sobrenatural. Luis XIV, ¿qué problemas tenía? Él tenía problemas con la Iglesia, no problemas que tuviera. Digo, él tenía que cuidar de no ir contra la doctrina de la Iglesia, que era católica, que era reconocida como oficial. No podía, por tanto, ir contra la ley natural tampoco. No podía poner el divorcio, no podía, no es que no, aunque quisiera, no hubiera podido poner el divorcio, poner todo esto, los matrimonios gay, todas estas cosas, todo esto era impensable. Tenía el freno de las cámaras, tenía el freno de la caballería, montón de frenos tenía, que no tiene el presidente de hoy, que todo lo resuelve con el voto. Si la mitad más uno dice que el aborto se puede, y el que no, médico que no quiere abortar a la cárcel, eso nunca habíamos visto una cosa así, ni en la época del Imperio Romano, ¿eh? Yo creo que la situación es gravísima, el mundo moderno. Porque tanto en el orden natural como en la sociedad sobrenatural no encuentra, a mi juicio, por lo menos, la respuesta valedera. Y entonces sigue avanzando a la misma velocidad con que no encuentra resistencia. A la misma velocidad. Hasta hace un tiempo encontraba una cierta resistencia y no se animaba a dar un paso y le va dando y en cada siglo daba dos pasos. Pero ahora, en cada 10 años, hay cambios constantes. Todo en el camino destructivo. Y por eso entonces, cuando ves que el Hijo del Hombre habrá fe en la tierra, yo creo que en ese contexto es un concepto un poco apocalíptico. Ya sabemos que del Apocalipsis no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Si Cristo no ha querido revelarnos, pero nos ha revelado signos. En el Apocalipsis revela signos y en algún texto evangélico también, de una época en donde reinará un anticristo, que yo pienso que es tan fao y sabemos así sale el anticristo, digamos, porque el anticristo puede ser una sociedad también, que hace cada vez más difícil, imposible la fe católica, que un día puede concretarse en una persona. Santo Tomás dice que va a ser un político el anticristo. Otros autores dicen que va a ser como un movimiento de opinión masivo, como es ahora. Pero las dos cosas no son contradictorias. Ya puede haber un movimiento masivo como hay hoy y aparecer un emperador, o alguien que haga las veces, o las Naciones Unidas, o el nuevo orden mundial, cualquier cosa de esas, que dé forma política internacional a esto. Bueno, en ese momento, entonces, los católicos quedarán arrinconados. Se habla de un pusilus rex, un pequeño rebaño. Eso dice también la Escritura. Por eso, ¿qué tiene de extraño la frase de Cristo? Cuando vuelve el Hijo del Hombre, habrá fe sobre la tierra. Habrá pocos que mantengan la fe. Será fe heroica. Bueno, creo que está más o menos contestado, ¿no? Le damos gracias a Dios por esto y nos encomendamos especialmente a la Virgen para que todo esto que entre hoy, mañana y pasado y el sábado vayamos escuchando realmente se enraíce en nosotros, ¿no? De su fruto también, que no seamos, como tantas veces decimos, oyentes olvidadizos. Sabemos cosas, pero nunca nos tocan como para transformar nuestra vida, ¿no? En nuestro ser de cristiano no es una cuestión de saber mucho, sino de vivir eso que sabemos, ¿no? Encarnarlo y realmente ser testimonio y ser también de alguna manera freno para todo lo que ocurre en el mundo de hoy. Entonces nos encomendamos a la Virgen y les doy la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.